Martes 17 de noviembre. Moisés y los profetas. Escucha 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de las Escrituras en la educación cristiana? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra para la primera parte de la Biblia, la Torá, a veces se traduce como la ley, en parte porque hay muchas leyes en estos libros, pero la Torá realmente significa enseñanza o instrucción. Esta interpretación es muy diferente de lo que muchos piensan que es la ley en la Biblia. Las normas y los reglamentos que debemos seguir para contar con la buena voluntad de Dios. No es así. La ley es un material didáctico que nos enseña a vivir en forma exitosa y segura en una relación de pacto con Dios que Él tuvo en mente ya al crearnos. Las siguientes partes de la Biblia hebrea, los profetas, informan con cuán éxito el pueblo de Dios dominó este material didáctico y lo puso en práctica. Los profetas primeros o libros históricos y lo que debería haber aprendido de este material didáctico, los profetas postreros. La parte restante del Antiguo Testamento, llamada Escritos en Hebreo, está llena de ejemplos de maestros y alumnos exitosos y no tan exitosos, junto con sus experiencias educativas. Ejemplos de éxito educativo en estos libros serían Esther, Ruth, Daniel y Job. Entre los fracasos estarían los cuatro amigos de Job. Por supuesto, el libro de Salmos es un himnario, pero este incluso tiene al menos tres salmos educativos: Salmo 1, Salmo 37 y Salmo 73. Los evangelios abundan en materiales destinados a fines educativos, especialmente en las parábolas de Jesús. Muchas de las cartas de Pablo comienzan con una fuerte proclamación del evangelio, pero terminan con material educativo, lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos. El libro de Apocalipsis está lleno de material educativo. Por ejemplo, toda la información o el desarrollo del futuro de la Iglesia de Cristo se revela en un libro que solo el Cordero de Dios, Jesús, el Gran Maestro, puede abrir. Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 5. Algunos quizá digan que no todo el material didáctico en los libros de Moisés se aplica a nuestra época, y eso es cierto. Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 20, las indicaciones relacionadas con los reyes, tiene algunas instrucciones muy explícitas sobre la selección de alguien para ocupar el cargo real. Hoy, por supuesto, no elegimos reyes en nuestra iglesia. ¿Cómo determinamos la aplicación adecuada de todo este material didáctico de las Escrituras para nuestro tiempo?